Bueno, vamos a ir ya a lo que estábamos prometiendo, de las noticias que nos llegan desde la gira de Rubio por San José. Les decimos antes de pasar a eso, que si hoy ustedes miran los diarios, los portales, todo es qué dijo Talvi, el lío que se armó en Florida entre dirigentes blancos, hay un lío de película en Florida, porque se dieron a conocer unos audios de WhatsApp donde unos blancos hablan de los otros y dicen cosas gruesas, y entonces los otros le contestaron tirando otros WhatsApps también. Y eso es la información que hay hoy, ¿eh? Miren que no crean que nosotros estamos haciendo una cartelera porque somos pesados nada más. Por un lado, porque vemos que están todos los medios, que Talvi, que La Calle, que Martínez, que Martínez, que el Gucci. Que esa es la otra noticia que hay, que el Gucci mandó a juicio a Martínez, a Dicandia y a Fabiana Goyeneche, dos autoridades de la intendencia, obviamente Dicandia, el actual intendente, Martínez, candidato a presidente del Frente Amplio, que los mandó por todo el lío que se armó cuando apareció él diciendo que era candidato a diputado en el Frente Amplio. Que se sacó foto con Martínez y todo lo demás, y parece que con ese lío que se armó, terminó Martínez pidiéndole que se bajara de la candidatura. Y ahora lo que el Gucci hizo fue llevar todo a la justicia, le pide plata, lo que pide es indemnización, 330 mil dólares, porque dice que le sacaron algunos contratos que ya tenía hechos y que perdió, por lo tanto, perdió de ganar. Él dice que tiene como pruebas, no lo dice él, lo dice la abogada, llevan como pruebas una grabación que hizo en video y en audio de cómo le transmitió las cosas Martínez, donde dice que es porque las mujeres están muy sensibles, porque estaba acusado de delitos que tenían que ver con abuso y cosas por el estilo. Esas son las noticias. Ahora, y de Manini también hablan. De Abella, de López, de Rubio, de todos los compañeros que son candidatos, nadita, ¿no? Te muestran a los candidatos de ellos, del partido que sean, así sea, con cinco personas en una esquina, pero del resto, nada. Por eso le dedicamos más tiempo nosotros en este tiempo a las noticias de la Unidad Popular. Y ahora vamos a escuchar audios que nos deja José Luis. Uno es un audio de Darío Camilo, que es el candidato a diputado por la 326, que estuvo acompañando en toda su recorrida en San José al diputado Rubio. Y esta es la palabra que recoge José Luis. Temprano en la mañana. Y la jornada comenzó tempranito en Libertad, 8:30, visitando algunos medios de prensa, como emisora Impacto 91.7, luego Canal 8 de Libertad. Sobre el mediodía estuvimos visitando ya distintos medios de prensa aquí en la capital departamental. A media tarde concurrimos a Esilda Polié y bueno, tuvimos contacto con los compañeros de Esilda, realmente reconfortante el contacto con ellos, una muy rica experiencia en cuanto al intercambio que se dio. Una agrupación Nobel, es de las últimas agrupaciones que se han formado aquí y que bueno, sin embargo, se mantienen al firme en el compromiso y la lucha por dar, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver en la organización, más allá que estamos justamente entrando en el panorama electoral, que bueno, obviamente que nos ocupa en este tramo final de campaña, pero bueno, la buena noticia es que de repente los compañeros también, en breve tiempo, estarían en condiciones de formar un local allí en esa localidad. Realmente nos vinimos reconfortados con esta noticia. Y bueno, ahora es el broche final, este encuentro aquí en este comité, en este baluarte nuestro, que estamos disfrutando desde hace poco tiempo, pero esperemos que sus frutos redunden en este futuro inmediato. Como ustedes saben, bueno, la situación crítica a nivel económico se trasunta en los distintos planos. San José no escapa a esta realidad San José es un departamento muy rico, un departamento que tiene casi 5.000 kilómetros cuadrados de área de extensión, donde confluyen distintas cuencas productivas, también en conjunción con un área industrial, pero que últimamente la crisis también se ha acentuado a nivel departamental. Prueba de ello es la desaparición de pequeños productores que se siguen yendo, sobre todo los remitentes, ¿verdad?, los que están comprometidos con la producción láctea. También ha descendido todo lo que es el tema de la granja. Bueno, la apicultura pasa por un momento especialmente complicado y los distintos rubros productivos. Nosotros desde nuestro lugar y sobre todo reconocemos el papel de vanguardia que ha jugado la Unidad Popular en cuanto a la proposición de distintos proyectos que hacen justamente a preservar tanto la industria, puestos de trabajo y pequeños y medianos productores en el departamento y en el país. Y es así que, bueno, se han presentado distintos proyectos de ley, que es también parte de nuestra historia, ¿verdad?, de nuestra historia reciente como equipo de bancada. En ese sentido, bueno, rescatar las propuestas del precio sostén en la lechería, para la apicultura, también lo que hace a la industria de la marroquinería y bueno, también como otras propuestas, ¿verdad?, que componen lo que es la historia reciente de la Unidad Popular. Y bueno, también plantearnos ahora el desafío que tenemos en este corto lapso que nos queda en octubre, que si bien no es nuestro objetivo fundamental, es un objetivo que tenemos que intentar dar, una lucha que tenemos que intentar dar, en el sentido de superar las distintas adversidades que tenemos para amplificar la presencia en lo que es la bancada. Multiplicar la bancada de la Unidad Popular sería una muy buena cosa para fortalecer la izquierda, para alentar justamente la esperanza. Hoy vemos que mucha gente está desesperanzada. El tema del desempleo golpea muy duro, el tema de la crisis en general golpea muy duro. Lo vimos también hace muy pocos días atrás con un encuentro que tuvimos con Centro Comercial de San José, que bueno, en el último tiempo han cerrado más de 100 comercios en minoristas, en distintos rubros, en distintas áreas, y eso da cuenta de un panorama bastante complicado en todas las líneas. Pero bueno. Bueno, allí estaba Darío Camilo, candidato a diputado de la 326, y por supuesto ahora vamos a escuchar al diputado Rubio, que obviamente en cada lugar, en cada departamento, se refiere a las cosas nacionales, pero se refiere a las del departamento, a las que influyen, toma posición y la dice públicamente sobre los temas centrales en cada etapa. ¿Es para tener algún cargo más para algún compañero? Ustedes saben que no. Saben que no, que la Unidad Popular, hoy hablaba con un compañero, venimos creciendo, se suma gente, en todos lados estamos sumando gente, y esto tiene que ser una alegría grande para nosotros. Y va a venir gente como vino Kramerman, que tuvo responsabilidades en un gobierno del Frente Amplio, y podía haber tenido en el que sigue si es que gana el Frente, porque se le ofreció, y da el paso y decide venirse a la Unidad Popular. Pero como él, hay mucha gente sin tanto nombre, pero que estuvo hasta ahora en el Frente Amplio. Y nosotros no podemos cobrarle a esos compañeros, che, pero vos estuviste hasta ahora ahí, así que apoyaste tal cosa. Sí, los que vengan apoyaron todo eso, pero se dieron cuenta que estaban equivocados. Y precisamos de esa gente. Y la pregunta es, che, pero no vendrán ahora porque se está hundiendo aquel barco. Pero seamos realistas. Nuestra canoita por ahora no tiene mucho privilegio. El que viene, viene a remar y con riesgo de mojarse. Viene a dar la batalla contra el modelo, contra el sistema y contra todos. Porque el que viene para acá y tenía algún vínculo del otro lado, rompió amarras. Entonces, abramos las puertas y los brazos con la prevención obvia de que este programa no se rebaja, de que nuestro estilo de trabajo no se cambia, de que tenemos que enriquecernos con el aporte de los demás, pero para consolidar este proyecto de izquierda. Y tengamos confianza en nuestra fuerza, y sobre todo en nuestro pueblo. La otra cosa que quería compartir con ustedes, porque también son preguntas que se nos hacen, cuando decimos, bueno, nosotros vamos a hacer la reforma agraria, inmediatamente gente que dice estar de acuerdo con nosotros, y que está de acuerdo con nosotros, le han impuesto en su cabeza que esto no es posible. Y hoy un periodista muy honestamente me decía, pero imagínese un minuto la Unidad Popular en el gobierno. ¿Es posible derogar el régimen de la AFAP? ¿Es posible terminar con el proyecto forestal y celulósico? ¿Es posible? No sé qué más me preguntó. Y yo le voy a preguntar, voy a revertir la pregunta. En este Uruguay, con el 10% de su ocupación, con todos los cursos de agua contaminada, con el suelo que se empobrece, con la mitad de la tierra en manos extranjeras, ¿es posible seguir en este camino? ¿Es posible seguir sin hacer una reforma agraria? ¿Es posible seguir adelante sin terminar con el negocio con los reyes del agronegocio que envenenan el agua, contaminan el aire, que nos están matando? Es posible, pero no pensemos nosotros, que ya estamos en la despedida, pensemos en nuestros nietos. ¿Qué le va a quedar? ¿Qué país le vamos a dejar? Porque los que vienen a contaminar, a depredar, a robar, se van. No se quedan. ¿Qué le importa al CEO de UPM que no quede un pedazo de suelo sin contaminar el Uruguay si no está acá? Si él lo que mira es cuánto le dan las acciones, cuánto ganó, y mire que ganan con nosotros. Otro día vino un finlandés y dijo, miren, ¿saben por qué viene UPM para acá? Porque tiene todas las facilidades que no tiene Finlandia. Porque acá los salarios son más bajos, porque acá no hay controles para el punto ambiental, porque no le cobran impuestos, porque no... Por eso viene. Y cuando haga la suya, se va. Entonces, es imprescindible que nosotros, compañeros, tomemos esta bandera con la idea de que estamos peleando por más presencia en el Parlamento, pero no por ningún cargo para acomodar a nadie, para tener más herramientas para pelear contra este modelo y a favor de lo que queremos y de lo que precisa nuestro pueblo. Hay ejemplos concretos. Si nosotros hubiéramos tenido un senador en esta oportunidad, con el plan de vivienda, no hubiera pasado lo que pasó. Yo no sé si se aprobaba. Ah, pero la trampa que hicieron no la podían haber hecho, porque iba a haber un testigo y un actor directo allí, en ese lugar. Para eso queremos nosotros tener más presencia en el Parlamento. Para que la pelea que está dando Fuman, que es muy justa y que hay que estar con ellos, reclamando el 2%, denunciando a la ministra Eneida de León, pidiendo su renuncia, denunciando la política del gobierno, para que esas peleas tengan un reflejo parlamentario. Yo le decía a los compañeros Fuman, miren, ya planteamos la rendición de cuentas que se cambiara el interés, llevarlo del 5 a lo que lo llevó el gobierno de Tabaré Vázquez, que lo pasó del 2 al 5, y nosotros propusimos en dos rendiciones de cuentas pasar del 5 al 2, pues tuvimos un solo voto, el voto nuestro. Ah, si tuviéramos más ahí, hacemos montonera, generar otras condiciones. Pero lo generar otras condiciones si tenemos más y mejor organización política y mucho más inserción en la lucha social. No queremos ser una fuerza parlamentaria despegada de la lucha de la gente. Todo lo que hicimos en 5 años de Parlamento, si tuvo repercusión, es porque siempre estuvo vinculada a la lucha de los distintos sectores populares, trabajadores, pequeños y medianos productores, bueno, los apicultores, que tuvo una gran repercusión en el plano social, en el plano político. Por eso tuvo repercusión. Si inventamos en el despacho un proyecto por la apicultura, y picaba. Tuvo fuerza porque estaba metido justamente en el medio de la lucha de los que estaban peleando en defensa de la apicultura. Entonces nos quedan 38 días, compañeros. Y decía que vamos a tener que renunciar ahora de sueño, a estar menos con la familia, todas esas cosas, porque la causa vale la pena. Y miren que afuera hay gente que está esperando que lleguemos. No esperemos que nos vengan a golpear la puerta, no esperemos eso. Es poca la gente que viene y dice, che, mirá que quiero meterme para la vida popular, quiero ser de la 326, los quiero votar. Por suerte se está dando, no digo que no se dé, se está dando. Mirá que nosotros andamos en la feria de Montevideo y a veces nos corre gente de atrás, nos golpea el hombro y nos pide el material. Y nos dice que quiere ser parte, nos deja el teléfono, pero no es lo masivo. Lo común es que tengamos que salir a encontrar a la gente. Y en estos 37 días que nos quedan, 37 mañana ya son 36, lo que no hagamos mañana ya no lo vamos a hacer pasado, porque pasado tenemos que hacer otra cosa. Y en este momento, hoy hablamos con el compañero, cuando llegue en la lista, va a ver que, bueno, el Lucalete, todos los días abierto, la puerta, la mesa en la puerta, el cuaderno para anotar teléfono. Pero no todo el mundo va a pasar para acá. Planifiquen la salida por los barrios. Háganse lista de gente para visitar. Salgamos al encuentro de la gente, más la propaganda, las carteleras que van a poner, los pasacalles que van a poner, todo eso es parte de la campaña. Lo central es salir al encuentro de la gente. Este pueblo se merece, sin duda, un futuro mejor. Pero este pueblo se merece también una organización plantada en la vida política, decidida a pelear en contra de este modelo que nos saquea, que nos destierra, porque en última instancia ya no somos ni siquiera dueños de esta tierra, nos quieren desterrar de nuestra tierra. Se necesita una organización, precisa este pueblo una organización que, retomando la bandera arteguista, ponga el norte en la transformación económica, política y social, y ponga, digamos, todo su esfuerzo en construir junto a la gente la herramienta para ese cambio. Sé que nosotros acá contamos con un equipo de compañeros maravillosos. Venir de Silda Polier con la noticia que vamos a tener un local, no lo hubiera soñado nunca. Y hoy llegamos a Silda y allí en la charla sale como, bueno, hay un local, la compañera quiere poner, además aquí lo quiere poner la compañera y no sé qué. Se sumó gente, bueno, una clienta que fue a comprar la panadería, digo, bueno, yo acá voy a votar, no sé cuánto. Si estamos presentes, obviamente que aparecen esas posibilidades. Pero el saludo a todos ustedes, las felicitaciones por el esfuerzo, por este local, y la verdad le pedimos un esfuerzo extra. Son 38 días de combate. Y el premio va a estar, si multiplicamos la bancada, sin duda, pero el premio mayor va a ser que el 28 de octubre, cuando hagamos, repasemos raya, digamos, conquistamos todo esto, pero sobre todo, no dejamos ni una gota de esfuerzo sin volcarla en esta lucha. La serenidad de que cumplimos con nuestra responsabilidad es el mejor premio para cualquier militante. Y si ponemos todo el esfuerzo, la recompensa va a ser mayor, porque estamos en condiciones de obtener resultados que nos permitan decir: crecimos como fuerza política, crecimos en representación parlamentaria, estamos cada día siendo más la alternativa de cambio para nuestro pueblo. Felicitaciones, compañeros, vamos a darle con todo, y no tengan duda que la victoria va a ser nuestra. Hasta la victoria.